Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos al comienzo de una nueva temporada, es la duodécima, con la ilusión y la esperanza de que disfrutéis del programa durante los próximos meses, del mismo modo que lo habéis hecho hasta ahora. Una Rosa de los Vientos inconfundible, con algún pequeño ajuste, algunas sorpresas, nuevas secciones que vais a ir descubriendo poco a poco, nuevos elementos en algunas de las clásicas. Como decimos, lo vais a ir descubriendo poco a poco. De momento, vamos con nuestro sumario. Sumario con sintonía nueva, como acabáis de descubrir. Un año más, al comienzo del programa de todos los sábados, damos la bienvenida al gran Fernando Rueda, al clásico. A su materia reservada nos va a traer, como siempre, informaciones extraordinarias y sorprendentes, tomando el pulso a las noticias de largo alcance. Lo ocurrido en Georgia en las últimas semanas lo es. Pues bien, todas las semanas Fernando Rueda, además de esos temas, nos traerá una filtración, una información confidencial muy especial y también... Es el caso de hoy, invitados. El de hoy, importantísimo. Alguien extraordinariamente relevante en la historia de los servicios secretos españoles. Un personaje mítico, un infiltrado en ETA. Mikel Lejarza, alias El Lobo. Se hizo una película sobre él, numerosos trabajos de investigación y libros. Hoy lo tenemos en La Rosa de los Vientos. Será el padrino de esta temporada. Y monográfico, como siempre, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Nuevos temas, nuevos misterios, nuevos enigmas, nuevas leyendas. Esta noche os van a hablar de matanzas de cocodrilos, de un caso en concreto de la matanza de Ram, pero además de las matanzas de cocodrilos ocurridos en los últimos tiempos más espectaculares y terribles. Y, como no, los pasajes de la historia, que los seguiremos recuperando. Esta noche, Blas de Lezo, uno de nuestros personajes más importantes en la historia. En la voz, como no, de Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos, ya sabéis, apunta en 32 direcciones que se convierten también esta temporada en 32 destinos, en 32 rumbos. Y es que durante los próximos meses os traeremos los 32 rumbos de Josep Guijarro. Nos hablará de cada uno de los países y lugares que visite. Esta noche lo tenemos en Israel. Y, como no, recibimos a José Manuel Escribano. El callejón del Escribano se abrirá nuevamente. El cine será protagonista, cine y música, porque también cada semana nos irá contando los secretos de algunas de las más importantes bandas sonoras de todos los tiempos. Y nuevos expedientes del misterio, casos insólitos que os vamos a traer esta noche, las últimas observaciones en Norteamérica y en Asia del Bigfoot y del Yeti. Criptozoología en La Rosa de los Vientos esta noche, e invitados estupendos como Marcelino Requejo, investigador de campo, de esos que cada vez son más escasos, pero que son fundamentales para las temáticas que aquí abordamos. El cómic con Raúl Sogún, la agenda cultural con Martín Expósito, y recuperaremos durante toda esta temporada la información azul y verde, no solo el domingo, sino también el sábado. En definitiva, novedades que vais a ir descubriendo poco a poco, día tras día, en esta nueva temporada. Saludos, por supuesto, de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos a Roberto Martín al frente de la parte técnica, Nuria Ortiz y Martín Expósito en la redacción, Silvia Casasola en dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. 13 minutos sobre la una de la madrugada, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos hemos acercado hasta París, hemos entrado en una cafetería, en el reservado de una cafetería, porque allí nos hemos citado con Fernando Rueda, ¿verdad? Un cupo, una copa, un puro humo, y ahí es en donde se encuentran las confidencias. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. No sé si esto de viajar cada semana a un sitio distinto va a ser un follón. sobre todo porque yo no hablo ni una palabra de francés. Pero bueno, aquí estamos, pero merecía la pena el viaje, ¿no? Desde luego, desde luego. Además, en Francia tantas cosas y tantas informaciones. Bueno, la relación España-Francia, nos vamos a situar hoy en parte en Francia porque se escriben algunos de los episodios del capítulo que vamos a recuperar ahora en unos minutos. Ahí, desde luego, en Francia y esas cafeterías, pero estos lugares, ahí es en donde están las confidencias. ¿Cuántas confidencias periodísticas has conseguido a la luz de ese ambiente? Pues montones, porque cualquier periodista de investigación sabe que hay que hablar con las personas, crear un nivel de confianza. La gente no cuenta sus historias al primer periodista, las historias buenas, las historias que tienen un cierto valor, al primer periodista que se les acerca, sino a alguien en quien tienen confianza, y no hay mejor forma de coger confianza que quedar en los bares, quedar en los restaurantes. Evidentemente, cuando te mueves en un ambiente de sombras, pues normalmente los bares son como este en el que estamos aquí en el sur de Francia, que es un bar bastante discretito, con mucha gente, con mucho ruido, y en el cual uno puede pasar desapercibido porque nadie se fija en ti, ¿no? Nos podemos situar en ese bar, como dices, del sur de Francia, en donde podemos encontrar muchas confidencias. Vamos a hablar sobre un personaje importantísimo en la historia de este país, importantísimo en la historia de la lucha contra ETA, contra la banda terrorista ETA, fundamental a la hora de desmantelar en una época tan importante como era mediados de los años 70, prácticamente a la cúpula de ETA, ¿verdad? Sí, sin duda, yo creo que es un verdadero honor, un verdadero placer, una persona cuyo rostro no conocemos, una persona que no sabemos dónde vive, que está moviéndose mucho. Alguien que yo creo que es un héroe, uno de esos héroes que hay en España, un héroe, yo siempre he pensado que nunca suficientemente pagado, haber arriesgado su vida como la arriesgó para poder detener a tantos miembros de ETA, ¿no? Estamos hablando de Mikel Lejarza, el Lobo, con quien vamos a hablar esta noche en La Rosa de los Vientos. Nos has dado unas pequeñas pinceladas sobre él. Es nuestro primer invitado de esta temporada, es nuestro padrino y a quien ya saludamos. Muy buenas noches, Mikel Lejarza. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas y muchas noches. Gracias por vuestras palabras, que gratifican mucho. Esas palabras que decimos después de tantos años de aquella aventura que fue llevada al cine, que tan importante es en la historia de la lucha antiterrorista en nuestro país. Después de tantos años de aquella vivencia, Mikel, después de tantos años de aquella investigación que ya está en la historia, desde luego, supongo que es muy difícil asimilar haber sido tan importante y, sin embargo, haber tenido que permanecer en el anonimato y en un segundo plano, porque desde entonces eres un objetivo. Sí, sí, desde nada más acabar, bueno, antes de acabar, ¿no? Porque ya antes de acabar ya ellos tenían ya sus sospechas sobre mí, lógicamente, ¿no? Pero siempre eres objetivo y siempre sé el objetivo de ellos, o sea que es un tema que no va a acabar nunca. Incluso aunque acabemos con ETA, que esperemos que sea pronto, pues siempre quedará esta historia, porque puede haber peligro de que algún loco pues quiera apuntarse a un tanto, lógicamente, ¿no? ¿En qué momento Mikel Lejarza pasa a convertirse en el Lobo y pasa a convertirse en una persona a quien se le encomienda la misión de infiltrarse en el seno de ETA, en el seno de la cúpula de ETA, con el objetivo de desmantelarla y, en esa ocasión, de hacerlo con el éxito que obtuviste? Pues el momento en que pasa a ser el Lobo es el momento en el que ya se conoce al Lobo, ¿no? Porque hasta el momento que no se conoce al Lobo, pues realmente la operación tuvo una gran importancia, fue un momento trascendental en los cambios que se estaban comenzando a producir en España, aunque no se notaban todavía, pero ya todo se estaba preparando. Y el momento, pues, aunque fue mucho más tarde después de terminar la operación, porque hasta que no te descubren quién eres, lógicamente, pues no pasas a ser el lobo, sino un agente que nadie sabe quién es, pero que tarde o temprano pues alguien te descubre, ¿no? Y es siempre mucho más dañino cuando te descubre alguien que tiene que ver con las fuerzas de seguridad del Estado, además, ¿no? Pero realmente ahí es donde empieza la historia del lobo, porque realmente pues hasta entonces no se conoce prácticamente nada. Pero, ¿cómo un joven como tú, un joven vasco, entra y arriesga su vida sabiendo que si salía mal te podían matar y si salía bien, antes o después tendrías que vivir escondido el resto de tus días? Pues ahí tenemos, Fernando, ahí tenemos un compendio de cosas, ¿no? O sea, ahí juega un poco, también juega un poco la ignorancia de la persona, porque realmente yo no sabía ni qué significaba ETA en un principio. Juega un poco el afán aventurero que llevas dentro, que tú no lo conoces, pero que, bueno, alguien descubre, lógicamente, y un poco una mezcla de todas estas cosas y un poco de locura que uno lleva dentro, ¿no? Creo yo, porque, claro, lógicamente, es muy difícil lanzarte una cosa en la que te están diciendo que tienes un 98% de probabilidades de que te maten, ¿no? Y, bueno, de que te maten de una forma bestial. Entonces, pues yo creo que esto, estas tres cosas, unido a esa fe que yo siempre he tenido, que me ha ayudado a tener una fe en mí mismo tremenda, pues creo que es lo que me lanzó, me catapultó totalmente todo esto. ¿Cómo es la vida de Mikel Lejarza, la vida del lobo en la actualidad? Pues es una vida un poco difícil, lógicamente, porque tienes que mezclar, llevar una vida un tanto oscura, pero que a la vez tienes que también que moverte por el mundo, porque lógicamente si estás escondido en un agujero, pues no puedes hacer nada y te ahogas, ¿no? Y es una cosa que, bueno, realmente pues hay muchas personas, mucha gente, lógicamente, pues que a lo mejor pues lo que le gustaría que estuvieras metido en ese agujero y no salirás nunca del agujero, pero tenemos que vivir, porque tenemos una familia detrás, porque tenemos una vida por delante, porque tenemos muchos años ya, y porque hay que pensar en esta última etapa de la vida, pues pasarla como mejor se pueda, ¿no?, lógicamente. Y es difícil, porque no eres solo tú, son otras personas ligadas a ti. Es difícil porque no puedes trabajar como cualquier otro, te cuesta cuatro veces más que a cualquiera, ¿no? O sea que todo se te torna totalmente mucho más difícil. Una cosa, ¿has vuelto desde aquel momento que tuviste que desaparecer? ¿Has vuelto al sur de Francia? ¿Has vuelto al País Vasco? ¿Has vuelto por todas aquellas zonas por las que vivías? Sí, muchísimas veces. Bueno, de hecho, el País Vasco ha estado hace nada, ¿no? Muy poquito. Y por Francia, pues yo viajo muchísimas veces por estos lugares, ¿no? Y voy pues como una persona más, procuro ir lo más tranquilo posible, paso por delante de muchas personas que he conocido y, bueno, pues ya es tanto lo que uno ha pasado en la vida y tanto lo que ha vivido, que aquella historia pasó hace muchos años, pero se ha seguido trabajando hasta ahora, ¿no? Ya somos muy mayores ya y seguimos en ello. Y de alguna manera, ¿no? De alguna manera seguimos y, lógicamente, pues cada día que pasa, pues de una manera, algunas cosas se te hacen más difíciles, pero otras se te hacen mucho más fáciles. Entonces lo ves todo de otra manera, desde otro prisma. Ya no te da miedo nada, ya pasas totalmente de muchas otras cosas y vas tranquilo, ¿no? Yo voy por todos estos lugares y voy muy tranquilo, la verdad que sí. Cuando en 1975 diste a conocer toda la información que facilitó la caída de la cúpula de ETA, no sé si más o menos, pero en torno a 150 activistas, gracias a esa información de la banda terrorista ETA, fueron apresados, fueron detenidos. Ahora, con el paso del tiempo, en unos últimos años en los que se ha hablado tanto de negociaciones, sí o no, o lucha policial, sí o no, casos como el tuyo, en donde un proceso de investigación policial de los servicios secretos, un proceso de infiltración en el seno de la banda terrorista, ¿cuál crees que es el método adecuado para intentar llegar al fin que todos deseamos, que es el fin de la banda terrorista ETA? Bueno, llegando al tema de la época de las detenciones debido al trabajo mío, que realmente se cuenta que fueron 150 y tantos, pero en realidad fueron 326 detenidos, y en realidad ETA quedó totalmente deshecha. Y no solamente ETA, sino que acabamos también con lo que entonces era el FRAP y lo que era la UPA gallega, etcétera, ¿no? O sea, que fue un golpe al terrorismo que había en España muy importante en aquel momento, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que si no acabas de lleno en un momento dado, cuando es el momento idóneo, cuando realmente están a la baja y a base de sentarnos en una mesa y hacer una negociación como es debido, en un momento como aquel, por ejemplo, que estábamos nosotros arriba y estaba el enemigo abajo, ¿no? Totalmente, era un momento único para poder terminar el tema, ¿no? Bueno, pasó, hemos seguido, ha habido cantidad de asesinatos, por desgracia, hemos vivido momentos malísimos. Pero bueno, esto tenía que acabar, lógicamente. Tiene que llegar un momento en el que tenemos que pensar que esto no podemos seguir así. Es que es una locura pensar que todavía a estas alturas tenemos que hablar de ETA y tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento bastante, bastante bueno, este aspecto. Un momento en el que la información es muy buena. No es igual que antes, no se trabaja igual que antes. Ahora no. El factor humano, como antes, el preparar a una persona, introducirla adentro, esperar, aguantar, esto no se hace ya. Yo ya no puedo decir exactamente el por qué, porque esto, ya los servicios de inteligencia, cada uno, según va, cada uno pues opinando de una manera, pues va cambiando, lógicamente, ¿eh? Yo soy de los que estoy en favor de que el factor humano es imprescindible siempre. Pero bueno, los medios técnicos, el cambio de la forma de terrorismo de ETA ha sido crucial. Aquel terrorismo que era totalmente político, apoyado por todo el pueblo, por cantidad de gente del resto de España, etcétera, internacionalmente, Francia, todo ha cambiado totalmente. Se ha convertido en una mafia en la cual ya la gente ya prácticamente, como ellos llaman su pueblo ya no los quiere para nada tampoco. Es un momento totalmente diferente de trabajo. Yo creo que es un momento en el que ya de una vez ya pues tiene que pensar el gobierno que hay que sentarse y terminar con esto, ¿no? A la baja, siempre a la baja, pues siempre el elemento policial tiene que estar por encima. Un golpe como han recibido últimamente, un golpe grande, yo creo que ahora es el momento de empezar ya a decidir, ¿no? Pero claro, esto estamos en manos ya de que esta decisión es política, ¿no? No es una decisión ya ni de los servicios de inteligencia ni de la misma policía, ¿no? Que son los que realmente están trabajando día a día. ¿Te quedó la sensación cuando acabaste tu misión? Si es que, bueno, la figura de Lobo siempre estuvo ahí presente, pero cuando acabó esa misión que llevó a la cárcel a más de 300 personas, como nos has comentado, ¿te quedó la sensación de que quizá incluso podría haberse llegado todavía un punto más lejos o se hizo todo lo que se pudo? Hombre, a mí siempre me ha quedado la sensación de que podíamos haber llegado más, lógicamente, ¿no? O sea, de hecho, oficial de caso mío y la persona que me había descubierto, que es muy importante esto, es un trabajo verdaderamente importante, descubrir una persona que vale, ¿no? A mí me ha tocado en una ocasión también buscar a la persona idónea para un caso concreto. Realmente es una cosa clave, ¿no? O sea, que la verdad que me he liado un poco con la pregunta. Porque no te preocupes, Miquel. No, es que me ha venido a la cabeza que precisamente este compañero murió hace poquito de cáncer y realmente me he enterado hace muy poquito también. Y me ha venido su figura a la cabeza y me he emocionado un poquito, ¿no? A ver si se podía haber hecho más o no. Se podía haber hecho mucho más, sí, la verdad que sí. Yo estoy convencido, incluso es que el compañero este y yo estábamos decididos a seguir hacia adelante. Yo estaba convencido de poder llegar a controlar al 100%, ¿no? Lo que quedaba, el resto que quedaba de ETA, ¿no? Quizás, no sé, también la juventud hace ver que uno puede llegar a más y más bueno, los que tenían más experiencia entonces, o más años, más edad, pues eran los que decidían y creyeron conveniente que había que acabar allí. Yo siempre he pensado que se acabó porque realmente pues se había logrado un triunfo que nadie esperaba y que, bueno, pues una vez que estás metido dentro y que lo das todo, pues hay que darlo todo, ¿no? No hay que dejarlo al 75% o al 80%, hay que terminar de darlo todo. Yo estaba dispuesto a terminar de darlo ese todo. Por lo menos creo que teníamos que haberlo intentado, ¿no? O sea que si yo me hubiera equivocado, pues me hubiera equivocado y hubiéramos perdido, pero lo que teníamos ganado ya lo teníamos ganado, de todos modos. Pero en lo que dependió de Mikel, del Lobo, ¿verdad, Fernando? Su labor fue extraordinaria, es un auténtico ejemplo de lo que tantas veces hemos hablado aquí, ¿no? De cómo la lucha contra, en este caso, ETA, a través de la infiltración, bueno, pues estamos con un ejemplo, el perfecto, de cómo se llevaron a cabo las cosas y cómo se deben llevar a cabo las cosas. Efectivamente, ¿no? Además hay que decir, porque hay gente que no lo sabe, Mikel, y yo creo que esas cosas sí que yo, por lo que sé, lo puedo decir, ¿no? Y es que el trabajo de Mikel en la lucha contra ETA no acabó cuando fue descubierto, ¿no? Que es lo que mucha gente pensó, ¿no? Mikel ha entregado toda su vida, me atrevería a decir, toda su vida a la lucha contra el terrorismo y a favor de España en tantas y tantas misiones, ¿no? ¿Verdad, Mikel? Sí, realmente es así. O sea que contamos siempre pues esa primera historia, que es la que queda ahí, y bueno, y realmente pues de alguna manera pues para mí pues a lo largo de los años pues ha sido gratificante, ¿no? El hecho de que la gente pues te considera. Pero han sido tantas cosas más, y tantas cosas que quedarán en el olvido, pero que se han hecho y que lo hemos hecho con todo el corazón, ¿no? Y lo hemos hecho bien. Pero que ha sido continuado, ¿no? O sea, que siempre jugándose uno la vida continuamente. Y bueno, cuando uno se mete en este camino, pues lógicamente pues llega a ser una cosa normal, ¿no? No que parezca tan extraño decirlo, pero es así. Pues desde aquí nuestro homenaje, desde La Rosa de los Vientos, a Mikel Ejarza, al Lobo, por esa gigantesca labor que realizó al final de la pasada temporada, ¿verdad, Fernando? Cuando venías de ese congreso, de ese encuentro sobre servicios de inteligencia y periodismo, nos hablabas del Lobo precisamente, lo homenajeábamos aquí. ¿Qué mejor primer invitado para este año, para esta temporada, que alguien tan importante? Un personaje de cine, pero un personaje absolutamente real que tenemos aquí y a quien se le debe seguramente muchas vidas. Sin duda. Yo, entre mis orgullos está el conocer a Mikel, el quererle, el poder considerar que es mi amigo, porque creo que pocas personas en este país en los últimos 100 años han hecho tanto por su país y a cambio de, sinceramente, desde mi punto de vista, de muy poquito. A cambio, además, de esa vida en la oscuridad, en un segundo plano, siempre huyendo, siempre discreto, que es la vida del Lobo, de Mikel Ejarza. Como decimos, Mikel, es un placer poder haber contado contigo en este primer programa de la temporada, en La Rosa de los Vientos, y un placer que hayas sido algo así como nuestro padrino. Muchísimas gracias, Bruno. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Y Fernando, te mando un enorme abrazo. Y espero que pronto podamos fumarnos un buen puro. Eso espero. Gracias. Venga, yo lo pongo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Grande. Gracias, buenas noches. Como decimos, un placer contar con el Lobo esta noche, en este primer programa, esta primera entrega de Materia Reservada, después de un verano verdaderamente agitado. Bueno, un verano. Mes y poquitos sí, días que nos despedíamos, pero anda que no han pasado cosas. De repente nos hemos enterado, entre otras, Fernando, que no ha acabado la Guerra Fría, ¿verdad? Porque uno mira el mapa y mira Georgia y se da cuenta de que, en cierto modo, quienes están peleando ahí son Rusia una vez más y Estados Unidos. Y otra vez más, también. Bueno, hoy era muy importante la entrevista. Vamos a dar, porque tendremos que hablar de este tema muy despacito, ¿no? Pero es que además, como no se ha escrito ni siquiera el antepenúltimo capítulo, tiempo habrá, desde pero luego. Efectivamente, pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Los acontecimientos empiezan cuando el presidente de Georgia manda sus tropas a Osetia del Sur. El presidente de Georgia manda sus tropas a Osetia del Sur. Georgia tiene muy pocas fuerzas armadas. Y sabía o podía deducir que existía la posibilidad de que Rusia, que es un gigante, si mandaba sus tropas era como soplar. Podía no prever la respuesta rusa, que fue, yo creo, un poco brutal, ¿no? Pero yo preguntaría, ¿Rusia sabía que se iba a producir la invasión? ¿Georgia pensaba que Rusia no iba a responder? ¿Sabía la OTAN que Georgia iba a meterse en Osetia y que, por lo tanto, Rusia podía intervenir? Todo esto es muy importante porque dentro de este conflicto yo estoy seguro de que el presidente de Georgia, que manda a sus tropas contra Osetia del Sur, creía que Rusia no iba a responder. Y entonces la clave es quién engañó al presidente de Georgia. Para meterse en ese fregado tan... Claro, le engañaron sus asesores. ¿Hay alguna duda que entre sus asesores hay gente que trabaja para la antigua KGB, para el FSB? Yo no tengo ninguna. Por lo tanto, a mí me cabe la certeza de que Rusia lo sabía. ¿La OTAN le dejó invadir? ¿O es que a la OTAN le interesaba que ocurriera esto que ha ocurrido? ¿Es que la OTAN, de alguna forma... perseguía que Rusia interviniera, que se pusiera el tema caliente para que en Europa hubiera un poco, cuando hablo de la OTAN, hablo de Estados Unidos, hubiera en Europa gente más asustada, sobre todo los países del este, los Polonia y tal, para que así estuvieran más prestos a instalar esos escudos antimisiles que Estados Unidos quiere instalar y que Rusia no quiere. Pero son solo preguntas, nada más. Son solo preguntas. Pero yo creo que ahí uh-huh. es donde está realmente la clave de todo lo que ha pasado. En esa respuesta que muchos podemos intuir a esas cuestiones, porque posiblemente es lo más importante para saber qué es lo que ha ocurrido y por qué de un día a otro pues gran parte de la geopolítica internacional ha pegado un vuelco tan, tan extraordinario. Hablas de Estados Unidos. Fíjate que... Y apuntando a otro de los lugares en los que tenemos que dar unas pequeñas pinceladas en esta primera sección, no sé si era hoy mismo o ayer mismo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, acusaba a Rusia, nuevamente estamos con Rusia, de vender armas nada menos que a Hezbollah. Y Hezbollah va a ser un actor importante en el conflicto que hay en Oriente Medio y en esas negociaciones que se habla entre Siria e Israel, ¿no?, que se pueden estar llevando a cabo. Claro, eso nos lleva a una segunda clave también muy rápida de la cual hablaremos, ¿no? Esa segunda clave es que Israel y Siria estaban negociando un acuerdo de paz para algunas cosas, que Siria había dicho que seguía apoyando a Hezbollah en el tema del Líbano, que Hezbollah sigue apoyándose en Irán, que había todo un puzzle, y de repente se han empezado a parar las conversaciones entre Israel y Siria, y de repente todos los avances que había en esa parte del globo se ha parado. ¿Por qué se ha parado? Porque la política la vamos a tener parada, Bruno, de aquí a final de año, hasta que se sepa quién va a ser el sucesor de Yorbus. Sí va a ser, por cierto. A ver... Perdona un momentito. Estás recibiendo el teletipo. Perdona. No sé si la filtración de quién va a ser el sucesor de Bush u otra información. Bueno, me llega una información, pero hoy era más importante hablar con Lobo. El sábado que viene... La descifras y nos la traes, ¿no? Te contaré esta filtración y otras que espero que me lleguen avisado para que, si ocurre alguna cosa urgente, me las manden. Espero que no te moleste que suene el... El avisador, en absoluto, ¿no? Cada vez que suene ese teletipo, bueno, esa información, ese código, bueno, pues nos lo descifras y nos traes las informaciones de tu confidente porque estamos deseando escucharlas y, bueno, saberlas antes que nadie. Tendremos que ir a algún sitio la próxima vez que tenga cobertura, porque aquí llega con... raro en este bar, ¿no? Sí, este bar del sur de Francia, donde estábamos con las paredes... Pero no entra nada a través de estas paredes. Se ha oído. Ya sé lo que es él. Es muy interesante. Te lo cuento el sábado que viene. Te dejamos marchar, pero vas con cuerda, porque te hacemos volver. Vale, fenómeno.